Los creepypastas fueron una de las mejores cosas que le pudieron pasar al ya agotado mundo del terror. En una era donde ya se hace muy poco terror de calidad en el cine, la literatura moderna llegó para salvar este género. No en balde, creo que no es osado decir que muchas de las mejores experiencias con el horror en tiempos recientes la hemos tenido leyendo o escuchando creepypastas. Y los personajes que veremos en este top son nuestros Frankenstein, nuestros hombres lobo y nuestros Drácula de la era moderna. Estos son los 6 personajes más aterradores de los creepypastas según Dross. Número 6. Jeff the Killer, por su traducción, Jeff el asesino, es un personaje muy exitoso. Y nada más con verle la cara podemos intuir por qué. Es bastante aterrador e inclusive es protagonista de su propio screamer, que por cierto es uno de los que tiene más víctimas en la red. Su frase favorita es "Ve a dormir", que usualmente es lo último que sus víctimas escuchan antes de morir de manera atroz. El personaje en sí mismo quizá esté inspirado en Jeffrey Dahmer, un asesino en serie de la vida real. Jeff the Killer nació en el año 2008, creación de un youtuber llamado Ceseur, quien subió un video el cual te aconsejo ver con bajo volumen. A partir de ahí, el personaje se convirtió en una colaboración mancomunada. Mucha gente con talento para la escritura ha aportado a la leyenda de Jeff, personaje quien empezó sus andanzas como un niño, un hermano amoroso, que por una serie de trágicos sucesos se convirtió en un asesino de pavor, quien tiene una larga lista de muertos en su haber. Número 6. Número 5. Slenderman es quizá el personaje de creepypastas más popular, pero no el más aterrador, al menos no en mi opinión. Sin embargo, aunque no sea el que más miedo dé o el más peligroso, eso no quiere decir que no sea aterrador y sumamente letal cuando lo desea. Quizá lo que más miedo da de Slenderman es que sus motivos jamás son claros. No se sabe si es que tiene una misión o si simplemente es una criatura paranormal o paradimensional que de vez en cuando abre puertas a este mundo y explora a ciertas personas que elige caprichosamente por simple curiosidad, a menudo causando estragos en la salud mental de estas. Slenderman puede causar distorsiones severas en la memoria, insomnio, paranoia, ataques de tos. Puede distorsionar fotografías o cámaras filmadoras que están cerca de su presencia. Puede teletransportarse y puede desesperar a sus víctimas hasta el punto del suicidio. Es capaz de modificar su tamaño, pues puede llegar a medir hasta más de 3 metros de altura. Puede alargar sus brazos y su rostro es básicamente inexistente. Sin dudas, un ser muy poderoso. Si está vestido como un ser humano, es probablemente porque simplemente intenta imitar ciertas costumbres de este mundo y sus habitantes, en un intento muy malo por no verse completamente alienígena. Slenderman nació en el año 2009, dentro de un concurso de manipulación de Photoshop en los foros de la web Something Awful. Los resultados fueron tan aterradores que perturbaron a la audiencia, logrando el cometido de su creador, el señor Erik Knudsen. De ahí en más, el personaje cobró vida en la mente de miles de usuarios, llegando a tener incluso su propia serie de internet. Número 5. Número 4. Ben, o Ben Drowned, que vendría a significar Ben ahogado, pertenece a uno de los mejores y más aterradores creepypastas que existen, y probablemente el mejor exponente de su género de historias que tratan sobre videojuegos, el creepypasta de Majora's Mask. Esta historia es larga y complicada, pero básicamente la cuestión es así. Hay un alma en pena, pero no cualquier alma en pena. Es una entidad increíblemente poderosa que perteneció a un sociópata que debió ser muy sádico y muy malvado en vida. El alma de esta persona de alguna manera logró poseer un cartucho del juego Majora's Mask de Nintendo 64, modificando el juego a voluntad. Poco después, este cartucho maldito se vendió en una venta de garaje, y lo demás es historia. El joven que compró el juego creyendo que se llevaba a casa una ganga, fue víctima de una serie de sucesos que no solo lo atormentaron en el juego, sino después en la vida real. Lo horroroso de Ben Drowned es lo bizarro y perturbador de las cosas que hace, modificando escenas y diálogos del videojuego, que a menudo son capaces de castigar psicológicamente y afectar profundamente a la persona que lo juega. Nació en el año 2010 en los foros de 4chan, dentro de un creepypasta escrito como si fuera una historia real, lo cual asustó a cientos de usuarios. ¿Quieren saber una anécdota divertida? Yo estuve ahí ese día, mientras el creador del creepypasta posteaba su historia en partes, y les puedo decir que fue un momento bastante legendario para todos los amantes del terror. Número 4. Número 3. Smile.jpg, también conocido como Smile Dog, es de lejos uno de los personajes más horribles de todos los creepypastas que existen. La razón es simple, no entiendes exactamente sus motivos. Solo arruina la vida de una pareja de recién casados hasta tal punto que hace a la mujer pedazos por medio de pesadillas inenarrables y al marido, un hombre devastado por la terrible pérdida y las anécdotas que cicatrizaron su vida. Smile.jpg es simplemente una foto maldita que puede llevar a la locura quien ve la versión original de la misma. Por si el personaje en sí mismo no fuera lo suficientemente aterrador, hay detalles bastante curiosos en la foto que no sirven sino para jugar con la mente del desafortunado que la mira. Pero lo peor de este asunto es que Smile Dog no tiene ningún motivo para hacer lo que hace. Simplemente es malo y sumamente pernicioso. Quien lo ve se arriesga a morir de una manera muy lenta y terriblemente dolorosa, no solo para la víctima, que será objeto de enfermedades mentales incurables, sino para sus seres más queridos. El origen de este personaje es aún desconocido. Número 2. Es impresionante que Terrake, el rastrillo por su traducción al español, haya estado entre nosotros desde hace ya más de 8 años. Sea uno de los personajes de los creepypastas más aterradores y aún así no se le conozca tan abiertamente. Quizás sea mejor así. De hecho, es una de las cosas que más miedo da de este terrible ser, del que pronto van a saber mucho más. Háganme caso. Se le describe como un ser horrible, de facciones humanoides, piel grisácea, dos ojos enormes y negros y unos dedos que le hicieron ganarse ese nombre, el rastrillo. Lo más fascinante es que no es una simple criatura, no es un animal. El rastrillo es de hecho muy inteligente. Es capaz de hablar y no solo eso, a menudo le da órdenes a sus víctimas, prohibiéndoles volver a pisar determinado lugar, ordenándoles irse o simplemente asesinando a quien sea, no importa si son niños, por alguna secreta misión que está más allá de nuestro entendimiento humano. ¿Y quieren saber lo peor? El rastrillo lleva haciendo esto desde hace siglos, por lo que es bastante acertado sentenciar que se trata de un ser inmortal. Cuando lo ves, sientes una sensación de desasosiego brutal, y si se te aparece una vez, puedes estar completamente segura o completamente seguro de que te estará vigilando por siempre. en especial mientras duermes, el rastrillo número 2. Número 1. El número 1 de este top, o mejor dicho, los número 1, son no solo, en mi opinión, los seres más aterradores de cuantos creepypastas haya habido, sino además los más poderosos. Su origen es desconocido. Se dice que comenzó en 7chan, pero esto no está confirmado. La terrible influencia de ellos no solo se extiende en este mundo, que ya está condenado por la sola profecía de su futura llegada, sino también a dimensiones alternas, por lo que no solo arruinarán tu vida, sino además la vida de muchos otros tú en otros mundos paralelos. Han convertido a planetas enteros en verdaderos infiernos. Han hecho realidad cosas que están más allá de las peores pesadillas colectivas. Han causado horrores infinitamente peores que lo más atroz de la imaginación del hombre más sádico y perverso que jamás puede existir. Han ocasionado dolor en innumerables víctimas que es imposible de describir. Han causado locuras de las que no hay vuelta atrás. Son capaces de hacerte inmortal solo para hacerte sufrir por la eternidad con cosas que ni en la imaginación del demonio principal de cualquier religión podría caber. Se les teme en todo el universo, se les teme en otros universos, y son los grandes protagonistas del creepypasta más largo que existe, The Holders, por su traducción, los portadores. Contarte qué son exactamente es muy difícil. Tienes que leerlo, y leer este creepypasta completo, que está dividido en muchísimas microhistorias, que por lo general son de naturaleza formulaica, es casi como leer un libro. Pero así y solo así podrás entender por qué son tan terribles. Yo solo me limitaré a decirte que son de origen extraterrestre y paradimensional, y que por sobre todas las cosas, los objetos que protege cada portador jamás deben juntarse. Jamás. ¿Quieres saber más? Ya sabes lo que tienes que hacer. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Lo apreciaría mucho y me ayudaría bastante. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.